cnqradio.com con notas exclusivas. Pusimos de manifiesto varias cosas que han sucedido en esta causa, pero principalmente comunicar de que gracias a un órgano independiente como es el cuerpo forense, el poder judicial, y decimos independiente porque no ha tenido ningún tipo de vicio o influencia respecto de otros órganos, no el poder judicial, sino el poder ejecutivo como dependiente de la policía, en el cual ha surgido el informe de que de los restos de prenda de Steve Cardoso se han hallado elementos de combustión que de alguna manera viene a certificar lo que dijimos en un primer momento, que Cardoso primero fue detenido injustamente, fue sometido a premios ilegales, lo rociaron con nafta, con combustible, y lo quemaron vivo para posteriormente fallecer en el hospital. Ha llevado un tiempo prudencial el resultado de esta prueba porque, como bien dije, pusimos en manifiesto también la cadena de encubrimiento por parte de algunos miembros de la policía de la provincia, de que de alguna manera trataron en forma sistematizada y organizada de que no se lleve a cabo esta prueba y no se llegue a la verdad de cómo sucedieron los hechos dentro de la comisaría de San Lorenzo. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.